habíamos visto ya una primera trinidad en el alma racional del hombre que denuncia la imagen y semejanza de ella con la Santísima Trinidad. La mente, su conocimiento y su amor. O sea, el alma que se conoce y se ama a sí misma. Ha sido por el camino de la fe, por el cual el hombre ha llegado a ese conocimiento del alma como imagen y semejanza de Dios. Porque aun cuando nosotros no podamos entender claramente, distintamente, a ese misterio de la Santísima Trinidad, si no adherimos a él por la fe, es decir, si nosotros no creemos, no podremos entender. Por eso dice San Agustín en el libro séptimo, capítulo sexto del Tratado de Santísima Trinidad: y si esto la inteligencia no lo comprende, lo retenga la fe, hasta que brille en los corazones la presencia de aquel que dijo por su profeta Isaías: si no creéis, no podéis entender. Este es un punto capital, porque recién cuando en la fe el hombre adhiere a los misterios revelados, entre los cuales es primero y principal el de la Santísima Trinidad, recién entonces comprende, empieza a entender en esa creencia, en esa fe en la Santísima Trinidad, el sentido que tiene aquella otra palabra que leemos en el Génesis, cuando Dios dice: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creamos al hombre a nuestra imagen. Está aludiendo a las tres personas, aunque no lo exprese, esa palabra de la Santísima Trinidad. En esta fe en la Santísima Trinidad y en esta revelación de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, se apoya Agustín para rastrear en el alma humana el reflejo de la Santísima Trinidad. Y en una primera aproximación lo encuentra en esa Trinidad que nosotros hemos recogido del libro de Agustín: la mente, la noticia y su amor. Es importante retener desde ya que cuando se habla de la grandeza o de lo que es más grande, en las cosas que no tienen volumen, en las cosas que no son cuantitativas, más grande o mayor quiere decir mejor. Cuando nosotros utilizamos el nombre grandeza, o más grande, o mayor, es Cristo mismo, es la verdad misma. La diferencia que hay entre el conocimiento natural y el conocimiento de fe, o sea, el conocimiento racional, de evidente o demostrado o probado, y el conocimiento de fe, es que en el conocimiento de fe la garantía de nuestra adhesión a ese conocimiento es la autoridad del testigo. Ustedes se dan cuenta que en nuestra vida ordinaria mucho más vivimos por los conocimientos de fe, hablo no de la fe sobrenatural, sino de fe en general, que de los conocimientos de razón. Si nosotros, por ejemplo, no le creyéramos al prójimo cuando nos dice ha pasado tal cosa, aunque usted no la haya visto, y nosotros no adhiriéramos a mil afirmaciones o negaciones simplemente por la autoridad del testigo que nos merece confianza, no se podría vivir. Porque si para cada juicio tendríamos que ir a comprobarlo, o tendríamos que demostrarlo, o tendríamos que verlo con evidencia, y no acabaríamos nunca la indagatoria, en los innumerables actos que estamos cumpliendo en la vida, todos los días, de cada momento, relativos a mil cosas, nosotros en realidad nos movemos, ¿por qué? Por la confianza que nos merecen los testigos. Ustedes se dan cuenta que sin ese conocimiento basado en la autoridad no habría vida posible en el hombre. Ahora, y no habría vida eterna. Ahora aquí, este conocimiento de fe sobrenatural ya está basado en la autoridad de un testigo que no es el testigo que habitualmente nosotros apelamos o en el cual tenemos confianza, que es otra criatura como nosotros. Acá el testigo es el mismo Dios hecho hombre. Es la misma verdad que nos ha creado. Entonces, amamos a Dios en base a ese conocimiento de fe, cuyo testigo es el mismo Dios, al cual precisamente nosotros adherimos en la fe movidos por Él. Incluso para tenerle fe a Él, Él nos da una ayuda sin la cual nosotros no accederíamos a la fe. Precisamente porque se trata además de verdades que exceden la capacidad natural del hombre para encontrar. En cambio, en los conocimientos ordinarios de fe, aun cuando nosotros no hayamos visto lo que nos dice el prójimo que vio, podríamos verlo por nosotros mismos. Podríamos comprobarlo en muchos casos, en otros no. Porque nosotros, ¿por qué sabemos que somos hijos de nuestros padres determinados? Lo sabemos exclusivamente por un conocimiento de fe. No hay otro, no hay otra garantía, no tenemos. Claro, eso es claro. Es decir, en los conocimientos ordinarios de fe se trata de un nivel de verdades accesibles a nosotros, aunque no podamos nosotros en muchos casos acceder a ellas, pero no porque nos exceden, sino porque por las circunstancias, porque se trata, por ejemplo, de cosas pasadas, por ejemplo, no podemos volver, no podemos verlas nosotros cumpliéndose, ya se cumplieron, ya pasaron. Pero lo que yo quiero insistir, porque en general el racionalismo todas estas creencias o posturas modernas al hombre lo han deshabituado de el valor que tiene la fe, el conocimiento de fe, aún prescindiendo de la fe sobrenatural. Para la vida ordinaria nosotros nos apoyamos mucho más en los conocimientos de fe que en los conocimientos de razón. Eso es absolutamente evidente. Esto lo digo porque tiene importancia para darnos cuenta que la fe así en general es una cosa importantísima. Y la fe sobrenatural es una cuestión decisiva en orden a nuestro fin último, a nuestra salvación. Por eso dice Agustín, no vemos aún a Dios cara a cara, pero si ahora no lo amamos, nunca lo veremos. Se lo ama, pues, ignorándolo, ignorándolo en el sentido del conocimiento de razón, pero conociéndolo en la fe sobrenatural. Y ahora vienen unas reflexiones que aunque nos apartan un poquito del tema, es decir, nos apartan un poquito, pero estamos dentro de él, como es palabra de Agustín que merece comentarse, en el capítulo sexto del libro octavo, dice Agustín algo que hoy es, digamos así, un motivo del comentario permanente. El que ama a los hombres ha de amarlos porque son justos o para que sean justos. Porque uno dice amor al prójimo y no especifica. Conviene distinguir. El que ama a los hombres ha de amarlos o porque son justos o para que sean justos, si no lo son en este momento. Con igual caridad se ha de amar uno a sí mismo. Es decir, porque se es justo, porque uno es justo, o para llegar a ser justo. Ustedes ven que aquí el amor de sí mismo no es el amor egoísta. No, yo no me puedo amar. Amar mi egoísmo, amarme a mí mismo, egoísticamente no puedo amar. En ese sentido no soy amable, ni para mí mismo, soy más bien despreciable. He de amarme a mí mismo porque soy justo o en vista de serlo. He de amar al prójimo porque es justo o para que llegue a ser justo. Por eso el amigo quiere lo mejor para el amigo, no puede querer cualquier cosa. Y cuando Cristo dice amad al prójimo como a ti mismo, él lo que quiere decir no es amar al otro como me amo yo con un amor egoísta. No, amar al otro en la dirección del mejor ser del otro como me amo a mí mismo en la dirección de mi mejor ser. Por eso Agustín dice antes, y no vuelva, el sentido del amor cristiano es una perfección del amor natural, no es una negación del amor natural, es una negación del amor egoísta, pero el amor egoísta es antinatural. Yo a veces a los alumnos les pregunto, ¿el egoísmo es una inclinación natural o antinatural? Y la gente, la tendencia, digamos, de corriente del muchacho, es que es una cosa natural, porque como está en todos nosotros, la inclinación, la tendencia, no lo referimos al pecado original. No lo vemos nosotros como una herencia del pecado original. El propio Aristóteles decía, el amor egoísta es malo, porque es un amarse excesivamente así. Amarse abusivamente, con exceso a sí mismo. Entonces él mismo reconocía que eso no era un orden natural. Entonces, en el plano natural de uno se da este puro movimiento de amistad. Es decir, la actitud de amar generosamente, gratuitamente existe, porque, digamos, ¿qué persona hay que no le haga alguna vez, incluso por egoísta que sea habitualmente, algún bien a otro, sin esperar, no sé si explico, reciprocidad, simplemente gratuitamente porque se lo quiere hacer? No hay nadie que no haga esas cosas, esos bienes. Lo que pasa es que ese, digamos, movimiento del amor natural lícito, bueno, está comprometido precisamente por la existencia en el mal de esa inclinación en nosotros, de esa inclinación al mal. Ahora, esa inclinación al mal no es natural tampoco, aunque sea congénita, ¿no? Porque nosotros venimos con ella al mundo, pero no venimos como consecuencia de nuestra naturaleza, sino de la degradación de nuestra naturaleza. Por eso, cuando el muchacho me dice, el egoísmo es un movimiento natural o una inclinación natural, yo lo digo, y entonces, ¿en qué quedamos? Y la inclinación social del hombre es natural, sí. Y el egoísmo no es antisocial. Entonces, ¿qué es lo natural? No sé, ¿qué es lo natural? ¿La inclinación social del hombre o la inclinación egoísta? Alguna de las dos tiene que ser antinatural. Porque la naturaleza humana no puede encerrar refugios en contradicción, sino el que se habría equivocado es Dios. Es ese, es claro el problema. Porque el egoísmo se para. Y la tendencia natural del hombre es a unirse al prójimo. Ahora, lo que yo quería decir es que cuando hay un amor de este natural, uno que se da por amor a otro en su vida, tiene que ser actualmente, forzosamente, el plano natural puede existir. Y sí, el nivel heroico es sí. Repito, como diría Aristóteles, raro, pero podría existir. Sí, sí. Pero al hacer eso tiene que vencer esta manera de pecar. Y el hombre a veces, por medio de la disciplina, del ejercicio, del ejemplo, la inteligencia natural. Claro, lo vence, claro, porque no hay que olvidarse que todo lo que es natural es bueno. Claro, yo sé lo que usted quiere decir. El hombre ha quedado delimitado para obrar el bien, pero nada más que delimitado, no anulado. Entonces, y muchas veces, como dice San Pablo, el hombre hace el mal que no quiere hacer, quiere hacer bien y hace el mal. Eso nos ocurre muchísimas veces a cada uno de nosotros, con toda la asistencia de la fe y de la caridad de Dios y todo nada. Manera que imagínense el hombre librado a sí mismo. Pero Platón recuerda, creo que en el Menón, de un gran poeta, cuyo nombre me he olvidado, de la antigüedad, que tiene unos versos maravillosos, que dicen así: llegar a ser virtuoso es difícil al hombre. Estamos hablando del hombre en esa situación. Llegar a ser virtuoso es difícil para el hombre, pero permanecer en la virtud, imposible. Y de eso que, o sea, lo que agrega, había el comentario de Platón, dice, y aún esos que obran actos virtuosos son dos privilegiados de los dioses. Es decir, aludo a una asistencia especial de los dioses para que el hombre se eleve a la virtud. Ahora él dice, permanecer en la virtud, imposible. Difícil es llegar a ser virtuoso, pero permanecer en la justicia. Por eso, la plenitud de la justicia solo la podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Ahora, lo interesante es que el verdadero amor al prójimo de uno mismo está vinculado a la justicia. No es amar al prójimo simplemente porque es justo, no, amarlo porque es justo para que sea justo. Y el amor de sí mismo, me ama a mí mismo porque soy justo, en vista de llegar a ser. Son indivisibles. Por eso, Santo Tomás, San Agustín dice maravillosamente esto: el que ama a los hombres ha de amarlos porque son justos o para que sean justos. Con igual caridad se ha de amar a sí mismo, es decir, porque sea justo o para llegar a ser justo. Solo así podrá amar al prójimo como a sí mismo sin peligro. Porque esto es un comentario que conviene agregar a la formulación expuesta del mandato de nuestro Señor: amarás al prójimo como a ti mismo. San Agustín dice, solo así podrá uno amar al prójimo como a ti mismo sin peligro. Si lo ama en la justicia, que es amarlo en Dios, ¿no? Dice, el que ama la injusticia odia su alma. El que ama la injusticia odia su alma. Lo mismo si la ama en sí mismo o si la ama en el otro. Es una perversión. En realidad, esa es una perversión del amor. Vivir en la verdad. ¿La justicia qué es la justicia? Vivir en la verdad con el prójimo. ¿Qué quiere decir justicia? Vivir en la verdad con el prójimo. Eso es justicia. Creo que no se puede dar una definición más perfecta. Y en el capítulo séptimo del mismo libro octavo, dice San Agustín, consiste el amor verdadero en vivir adheridos a la verdad. Consiste el amor verdadero en vivir adheridos a la verdad. Y en despreciar todo lo que es perecedero. En vivir adheridos a la verdad, con mayúsculas, ¿entiende? Y en despreciar todo lo que es perecedero por amor a los hombres a quienes deseamos vivan en justicia. Debemos despreciar todo lo que pero seguro, por amor a los hombres, por amor al prójimo, ¿a quién deseamos que viva en justicia? Y en ese sentido lo amamos, y debemos amarlo. Y en el capítulo 9 agrega esto finísimo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad, porque Dios es el amor. Y la razón de no amar a Dios es porque no se ama al hermano. Y la razón de no ver a Dios es porque no se ama al hermano. Y ahora viene la aclaración final, que nunca la debemos dejar de tener en cuenta, y menos en estos momentos de horizontalismo y de secularización de Cristo. A Dios amamos por Dios, al prójimo y a nosotros mismos por Dios. Es decir, nosotros amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos por Dios y en Dios. Y concluye en el capítulo 9 diciendo que la fe sirve para conocer y amar a Dios. Y es en ese conocimiento de la fe que Agustín emprende ese camino de encontrar a Dios, a la Santísima Trinidad, mejor dicho, en la constitución misma del alma humana. Porque en la fe, por la fe sabe que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La constitución misma del alma del hombre. Del alma humana. Es lógico, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, evidentemente, ¿qué es lo que no es? Puede ser, digamos así, imagen y semejanza de Dios. No su aspecto animal, su vida corporal, porque eso lo tiene en común con los animales que no han sido irracionales, que no han sido creados a imagen de Dios. En el único lugar de hoy donde puede estar la imagen y semejanza de Dios es en su alma. Esta alma del hombre que tiene esta característica que hace que el hombre sea como un horizonte entre dos mundos, para usar la palabra de Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Participa por un lado, culmina por un lado, corona el mundo visible, el mundo corpóreo. No existe un cuerpo más perfectamente hecho y organizado que el cuerpo humano. Entre todos los cuerpos que hay en la naturaleza, el cuerpo humano excede en perfección a todos nosotros y virtualmente nos encierra a todos. Por eso el hombre es microcosmo en dos sentidos: por un lado es un contenido de todo el universo visible, en él están todos los elementos y potencialmente todas las formas constitutivas de los demás seres materiales. Pero todo organismo, cualquier animal, cualquier otro. Pero por eso también, aquí se desprende una conclusión, y esto ya lo habían comprendido perfectamente los maestros paganos, que por más que el hombre recorre el universo exterior, es decir, transite todo, hasta los confines, digamos, del mundo exterior, no va a encontrar nada nuevo, nada que no esté en él. Es decir, nada que no se encuentre en él. Claro, pero siempre en la misma dirección, claro, lo supera, digamos, instintivamente, o por las potencias inferiores, pero piense que el hombre con su inteligencia puede ver a una distancia que no haya abeja del mundo que era. Ese es el problema. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Lo que yo quiero decir es lo siguiente: cuando Aristóteles dice esta frase, que no hay que olvidarla jamás, todo así es hoy. ¿Cómo va a ser todo viejo si todo está hecho ya? Todo está hecho y todo está hecho. Claro, a pesar de que dicen que no se repite. Claro, no se repiten concretamente, materialmente, quiere, la palabra inventar, no quiere decir alcanzar una cosa nueva, quiere decir descubrir. Y se descubre lo que ya existe. ¿Me permite decir? Sí, ¿cómo no? Los autores progresistas católicos que hablan de novedades y que emplean términos nuevos y que parece que han descubierto las esencias, de lo bueno que dicen, de lo bueno que dicen, eso lo han tomado ya, lo ha dicho San Agustín, claro. Más por Aristóteles hace años. Y ellos lo presentan como que lo han inventado ellos, que ahora han descubierto, porque hasta ahora la Iglesia era una subconsciente, una inmadura. Y lo terrible más. Hasta a una hora, como vamos a ver, en forma sumaria, fíjense ustedes que, digamos, cuando hablan estos modernistas y qué sé yo, y la nueva psicología, el descubrimiento del hombre interior y del subconsciente, todo eso está dicho, está escrito. Que se pone un aspecto de eso ya sabido y se le dé un alcance, un desenvolvimiento, para todo lo que se quiera, y generalmente raro. Pero pretender que nosotros estamos descubriendo la pólvora, no. Aristóteles dijo todo es viejo y lo dijo con un profundo sentido. El hombre puede ir a la luna, ¿qué va a encontrar en la luna? Que no lo tenga en él mismo, sin salir. Ahora, y un hombre que es horizonte de dos mundos, según la palabra de Tomás, es también universal, microcosmo, un contenido del universo del conocimiento. Porque llega a asimilar en él, llega a ser él todas las cosas que conoce. En modo de conocimiento, se entiende. Así que en su constitución, en él, porque fíjense que en la constitución de él está la presencia de todo lo creado, no solo de lo visible, sino también de lo invisible. Porque él es una inteligencia ínfima, pero es una inteligencia espiritual, es un alma espiritual. Él participa del mundo angélico. Este es un asunto importantísimo. Solo que el alma del hombre, el alma inteligente del hombre, es tan ínfima como espíritu que necesita por cuerpo para existir, subsistir y para alcanzar su perfección de alma. Entonces, entre todos los espíritus creados, entre todas las inteligencias creadas, es la más ínfima. Y dentro del plan divino, digamos así, en el hombre culmina el mundo corporal, y en el hombre empieza el mundo espiritual. Y como inteligencia que tiene abierta a todo el ámbito del ser y ella para conocer, servir y amar a Dios, la inteligencia humana participa de la condición de los ángeles. No es un ángel, entendido, pero tiene una, no solamente tiene vida espiritual y material, sino que incluso es capaz de subsistir sin el cuerpo, como acontece en la muerte. Aun cuando lleve consigo en la muerte el auto de ese cuerpo al que está unido sustancialmente. Y nos está prometido la resurrección de la carne, Dios reintegra, digamos así, la corporalidad, porque el que se salva es el hombre entero. Si no hubiera más que la inmortalidad del alma, sería un poco más de medio hombre, pero no sería el hombre. Pero el alma, cuando se quiera solo, ¿no? Capacidad de subsistencia tiene. Es una existencia más pasiva, entonces, porque no. Y bueno, especular sobre eso, yo no me atrevo, no. Pero evidentemente que una capacidad de subsistencia tiene, por sí mismo. No, pero como usted dice que. No, pero para su perfección. Para ser una sustancia realmente completa, el alma necesita del cuerpo. Por eso está unida sustancialmente a él. Y observen cómo nuestra religión es lo más realista que puede haber. Porque el sentido de la salvación está referido a cada hombre en concreto, a cada uno de nosotros. Su alma y su cuerpo. Es entonces un sustituto, un transferible, no sé si no se puede transferir. Por eso repito, no hay otra posición al margen de cualquier otra de consideración. La única defensa real y total de cada hombre, de cada persona, es Cristo y su Iglesia. Fuera de ahí no hay ni defensa ni protección cabal de la persona de cada uno. Porque cada uno tiene, primero, aquello que nos distingue como persona a cada uno lo ha creado directamente Dios. Eso es respeto. Segundo, además de eso, cada uno de nosotros hay un destino personal y eterno. Por una vez, nosotros podemos ser anónimos a los ojos de los hombres, pero nadie es anónimo a los ojos de Dios. Y si no hay un pelo de su cabeza que él no lo tenga en su contabilidad, vaya a capturar ustedes y habrá un alma que él no la tenga en su cuenta. Esto es lo que generalmente no comprende entonces el cristianismo socializado, que pretende precisamente nivelar ese igualitarismo que repugna al ser. Y sobre todo repugna a la persona, porque si viene, porque así como no hay dos uno o dos motores, porque no hay dos personas que se puedan confundir. Y aunque algunos digan, en fin, vivió, murió en el anónimo absoluto, todo lo que ustedes quieran, pero me quedo con la ordenanza del requete. Para Dios no hay héroe anónimo. Los anonimatos y a veces las famas merecidas o inmerecidas, eso va por la puerta de los hombres. Pero en la contabilidad divina, cada uno es quien es y tendrá el destino que le corresponda de acuerdo a la justicia de Dios. La cosa es clara. Entonces, ¿por qué en este sentido de la que se refería el padre, esta característica de todos los cristianos y en particular de los cooperadores, esta especie de enamoramiento de Cristo? Este enamoramiento. Ese enamoramiento de Cristo es el enamoramiento del hombre, de la persona humana, porque es en ese amor de Cristo donde amamos verdaderamente al hombre, al prójimo y a nosotros mismos. Porque él es amar por la verdad, y no puede haber amor que sea fuera de la verdad. Vean qué hermoso, bien, esto es sede. Yo a veces cuando veo a estos santos, además eran santos, ¿no? Es curioso, San Agustín, antes de su conversión, y pasó los 30 años, y era profesor de retórica, era un profesor de retórica más. No hay nada que lo haya destacado. Creo que escribió algunas cosas que se perdió del tiempo de su vida pagana, pero no se destacó en nada. Algunas condiciones tendría, pues porque se le abrió el camino, pero a veces se le abre a uno por favoritismo y no por mérito. Y él estaba en Milán ejerciendo como profesor de retórica cuando conoció a San Ambrosio, y la palabra de San Ambrosio junto con las lecturas de los platónicos, etcétera, fueron operando en él esta transfiguración, ¿no? Y me olvidaba lo principal, las oraciones de la NASA. Y bueno, evidentemente esto es lo principal, porque esto ya es una apelación directa a la acción de Dios. Y San Ambrosio a lo mejor también haría las cosas intencionadamente, no le parece tal, frente a este hombre. Y después él se convierte en un gigante. Y uno puede decir sin ninguna exageración que después de San Pablo tal vez no haya una palabra más profunda y elocuente que la de él. Y dentro de los españoles, San Juan de la Cruz, que es un agustiniano, digamos, que está en ese mismo estilo y modo, tiene cosas que son realmente deslumbrantes. En el cántico escrito en la parte de comentarios dice, y nos, esto sí, directamente nos atañe, el alma más vive donde ama que en el cuerpo que anima. Más vive donde ama que en el cuerpo que anima. Porque en el cuerpo ella no tiene su vida, sino que es el alma que le da vida al cuerpo. Es decir, el alma es antes vida del cuerpo. Y el alma vive, en cambio, por amor en lo que ama. El alma vive por amor en lo que ama. Y acá está la trascendencia del amor humano. Así como hemos visto la trascendencia del conocimiento gravitando la inteligencia hasta llegar a ser todo el universo conocido, el alma está tanto más con lo que ama, lo cual es un hecho evidente. Aún en el orden natural, el héroe, el hombre que se sacrifica, que muere por